Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Uno de los primeros policías de la historia del cine uruguayo, Reus, del director Eduardo Piñero, se proyectará este miércoles 17 de septiembre a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El largometraje, que se presentará como parte de la Semana de Cine Uruguayo, narra el fin de una era, marcada por las disputas entre una familia y comerciantes judíos, en un barrio de Montevideo. La entrada es gratuita. Internacionales. Noticias internacionales. La Habana. El libro de visitantes de la exposición fotográfica y audiovisual Fidel es Fidel, expuesta hasta este domingo en el Memorial José Martí, será entregado al líder histórico de la Revolución. Una fuerte ovación invadió el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución cuando se supo que el libro será entregado al líder histórico de la Revolución. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.